solitito. Lunito, Lunio Niega. Te voy a dar más carrera. Si es tan fácil, me tientas y me pongo más difícil. Te lamentas, pero sabes que tu cuerpo me atormenta y cuando yo a ti te coja, te voy a dar más carrera. Si es tan fácil, me tientas y me pongo más difícil. Te lamentas, pero sabes que tu cuerpo me atormenta y cuando yo a ti te coja, te voy a dar más carrera. Te voy a dar más candela. Si estoy fácil, tú me tientas.